Elevamos nuestra oración al Señor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al terminar la cena de la Pascua, en la que se sacrificaba el cordero pascual, que era un corderito que tenía que ser, así lo decía el Éxodo en el capítulo 12, tenía que ser macho de un año sin ningún defecto. Eran símbolos del Cordero de Dios verdadero, de Cristo, que iba a entregar su vida por nosotros. De tantas maneras, una de esas maneras es la Eucaristía. Pero sobre todo, iba a ofrecer su vida real, física, la unión de su alma con su cuerpo, con una dolorosísima separación, como precio por todos los pecados que hemos cometido y cometeremos los hombres hasta el final de la historia. Y este aspecto de la redención, que la palabra misma redención, que es una palabra que en castellano a veces puede que no nos suene muy familiar, que viene de una palabra griega, litrosis, que es comprar. Es una palabra muy comercial. Hemos sido comprados por Dios. Por eso somos un pueblo de su propiedad, dice San Pedro, que no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Esa redención estaba preanunciada e incluso contada con más detalle por Isaías, 800 años antes de Cristo, que por los mismos evangelistas. Veamos qué profecía asombrosa esta que nos trae Isaías en el capítulo 53. Son una de las cuatro referencias a ese misterioso siervo doliente de Yahvé, ese siervo de Dios que sufre. Y dice así Isaías: lo hemos visto. ¿Y quién ha dado crédito a nuestra noticia? Parecía tan desfigurado que no tenía aspecto humano. Él creció como un retoño, como una raíz en tierra árida, pero no tenía aspecto ni presencia que pudiéramos estimar. Lo vimos despreciado y desechado de los hombres, convertido en varón de dolores y conocedor de todo quebranto, ante quien se vuelve el rostro. Despreciado y no le tuvimos en cuenta. ¿A quién vio Isaías? Los mismos pastores de Israel se preguntaron, se preguntan incluso hoy, ¿a quién vio Isaías? Le tuvimos como despreciable, dice así, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros pensábamos que estaba azotado, herido por Dios y humillado. Pero él ha sido herido por nuestras rebeldías y ha sido azotado por nuestras culpas. Sobre él cayó el castigo que nos trae la paz y en sus heridas hemos sido curados. Nosotros íbamos como ovejas errantes, cada uno por su camino. Y Yahvé descargó sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que está muda en manos de los trasquiladores. Esta descripción ha hecho que a Isaías se lo llame el quinto evangelista, porque cuenta muchos detalles que no aparecen en los cuatro evangelios. Después de su arresto y de su juicio, fue arrebatado de esta vida. ¿Y de sus contemporáneos quién se preocupó? Ha sido herido por las rebeldías de su pueblo. Y su sepultura estuvo entre dos malvados. Y su tumba fue la de un rico, aunque no hubo ningún atropello en él, ni hubo engaño en su boca. Desde toda la eternidad, Dios había pensado llevar a cabo esta obra, que no es una obra, digamos, de espanto, sino de amor. Porque nadie ama más que aquel que da su vida por sus amigos. Y el Viernes Santo, la pasión de Cristo, es una historia de amor. Como toda persona que sabe amar, lo ha entendido siempre. Un amor verdadero es sacrificado, porque está dispuesto el amor a hacer sacrificios cuando es necesario. Pero que fuera un sacrificio tan grande, ¿por qué? Porque sólo así parece que los seres humanos entendemos más o menos la maldad, el misterio de lo que es el pecado mortal, incluso un pecado venial. Viendo a Cristo llagado en la cruz, nos imaginamos mejor lo que debe ser el pecado a los ojos de Dios. Y también viéndole morir, entendemos hasta dónde nos ama Dios. No vaya uno a pensarse que es despreciable y despreciado y no querido. El Viernes Santo es una historia de amor. De amor de un Dios que parece que se ha vuelto loco por los hombres. Y que está dispuesto a perdonarnos todo, todo, todo. Y está dispuesto a hacer en nosotros un pueblo que sabe perdonar todo. Un pueblo para el que no existe la palabra imperdonable. Nosotros no decimos ni olvido ni perdón, nosotros decimos olvido y perdón. Somos un pueblo muy especial, el pueblo cristiano, que produce, por supuesto, pasmo a los ojos de los no creyentes. Pero los cristianos estamos obligados a ser auténticos, es decir, mirar y transformarnos en ese Cristo del Viernes Santo, que da su vida por amor. De los muchísimos detalles que no están en el Evangelio y que nuestros sabios escrituristas han conseguido información, hay uno que simplemente lo quiero relatar para ver hasta qué extremos llegó Cristo. Es el tema de la flagelación. Ese sabio y santísimo sacerdote que fue el padre Jean-Marie Lagrange, que ahora están dándose los primeros pasos para su proceso de beatificación, y que fundó la Escuela Bíblica de Jerusalén